Nos vamos a meter de lleno en el espacio de literatura, la columna de literatura llevada adelante por Javi Piccolo, a quien le damos los buenos días, los saludamos y nos trae las novedades que vienen del Edium. ¿Cómo estás, Javi? Buen día. Hola, Darío, ¿cómo te va? Muy bien, ahí Acá vamos. todo bien. ¿Todo lindo? Yo tengo esta sensación un poco constante con las cosas que hacemos, quienes vivimos en el mundo de la cultura, que nos asemejamos un poco a la orquesta del Titanic, ¿no? Qué Y estamos bien, un qué poco buena en esa. El barco se hunde, se van a salvar pocos, ya no hay lugar en los salvavidas, lo que salvavidas lo pagaron hace rato. Y nosotros decimos, ¿qué hacemos? Y hagamos lo único que sabemos hacer. ¿Sabemos reparar un barco gigante? No, no sabemos. ¿Qué sabemos? Y sabemos tocar, sabemos hacer música. Y bueno, entonces hagamos eso. Y un poco estamos en esa, ¿no? Yo me siento un poco en esa, pero decimos, bueno, lo que sabemos hacer es esto. ¿Para qué sirve? No, no sé muy bien para qué sirve, para qué nos puede ayudar en este momento, pero nosotros vamos a continuar haciendo lo que hacemos porque es lo que mejor sabemos hacer y es nuestro aporte a la humanidad. Es como, no sé, seguramente habrá aficionados al boxeo también acá entre la audiencia, que han visto como muchas veces pasa que un boxeador es noqueado y mientras se cae sigue como tirando unos golpes y unas combinaciones que continúa, ¿no? Que continúa en ese. Entonces, bueno, en este contexto del país, sobre el cual no vamos a ahondar demasiado, Ojo, que han habido ¿viste? peleas que usted dice, ¿cómo la ganó? ¿Cómo la ganó? Claro, Si no, no, por eso. le estaban dando ¿Por hasta... qué? Porque siguió, siguió, dice, Siguió, yo qué sé hacer, yo sé hacer sí, esto, yo sé hacer exacto. esto, es lo que sé hacer. Entonces, bueno, nosotros lo que sabemos hacer en la EDIUNC, la editorial de la Universidad Nacional de Cultura, lo que sabemos hacer es hacer libros. Qué Eso bien. ¿qué hacemos en este contexto? Y bueno, hacemos libros. Entonces, los hemos continuado haciendo. No, no, no quiero decir contra viento y marea, porque ya sería un lugar común, pero continuar haciendo libros es algo que siempre nos alegra más en este contexto, porque, insisto, es lo único que sabemos hacer. Y tenemos una serie de libros disponibles y de presentaciones que se vienen, que nos ponen muy contentos. Nos ponen muy contentos poder continuar con nuestro trabajo y seguir con la confianza y ratificar que lo que estamos haciendo está bien, porque confiamos en los libros que estamos haciendo y confiamos también en que los lectores, una vez que puedan llegar a estos libros, también se van a alegrar de tenerlos en sus bibliotecas o en sus bibliotecas digitales o en su computadora o en su teléfono o en su tablet o donde sea que lo vayan a leer. Así que hay tres libros nuevos de Edyung dando vueltas ya por ahí. Sobre los cuales voy a andar un poco cronológicamente, de acuerdo al orden en que salieron. Pero, por ejemplo, yo creo que usted, Darío, es una persona que interesada en la filosofía, ¿no? Sí, si es barata, mejor. ¿Sí, cómo? Si es barata, mejor. Bueno, entonces le gustan también los zapatos de goma, seguramente. Sí, también, exactamente. Barato es porque los libros de Jung son baratos. La filosofía es otra cosa, ¿no? Podemos decir que no tiene precio la filosofía. Tal cual. Pero los libros en sí, nuestros libros son económicos, son bastante más accesibles que los libros del común del mercado. Y uno de los libros que tenemos como novedad de este primer cuatrimestre del año es Filosofía, un viaje dentro del aula, de Paula Ripamonti y María Rita Moreno, que son dos filósofas de la universidad, y se embarcaron en esta tarea tan difícil de pensar cómo explicar la filosofía a personas que no están en el mundo de la filosofía, que no son necesariamente estudiantes de filosofía, sino que justamente están en una situación áulica. Me encanta cómo Sí. usar estas palabras raras, así como si estás en la escuela en realidad, ¿no? Pero bueno, no, Re estás en una situación interesante. áulica. Re Entonces, ¿y interesante. cómo hacemos que la filosofía, que estos conceptos tan difíciles de la filosofía, o esta cosa que uno dice, no, la filosofía yo no entiendo, porque empiezan a hablar cosas y yo me pierdo? Bueno, Ripamonti y Moreno se encargaron de agarrar todos estos conceptos, todo este bagaje que ellas tienen de la filosofía universal, clásica, moderna y contemporánea, y también latinoamericana, y eso es importante, porque en general en los manuales de filosofía se suelen dejar de lado a los autores latinoamericanos, los filósofos latinoamericanos, y nos metemos más ahí con Aristóteles y con Nietzsche y con Santo Tomás de Aquino, y que son grandes pensadores y han hecho grandes aportes a la humanidad, pero nos olvidamos de que acá también se piensa Latinoamérica desde Latinoamérica y para Latinoamérica. Excelente. Entonces, hace un recorrido también por las obras de dos mendocinos ilustres, Enrique Dussel y Arturo Roy, y muchos más, y lo bajan como para que eso pueda ser comprendido para personas como usted y yo, Darío, que no Sí, estamos en el mundo de la no, y filosofía. me encantó el tema de Entendemos trabajo. un poco de qué va, pero no. Me Sí, encantó el tema perdón. de trabajarlo en el aula, porque también hay mucho prejuicio. Bueno, de hecho, filosofía fue sacada de la currícula, hasta ese nivel se llegó en el tema educativo, pero hay mucho prejuicio en cuanto al aula, en cuanto a los chicos, chicas que no les aburre. Mentira, no aburre. Depende, bueno, obviamente, quién. Pero los temas filosóficos son recontra que interesante, ¿no? Muy interesante. Y Aparte, despiertan el interés y despiertan la participación. Me parece que hay algo que hace pensar y que, bueno, no conviene, ¿no? Por ahí va el tema. también. Así que bueno, tenemos disponible Filosofía, un viaje dentro del aula para quien guste, sobre todo para docentes que Muy quieren ver bueno. cómo se inmiscuye la filosofía justamente en el aula, a pesar de estos recortes, que siempre cuando se recorta en educación se dice, no, no, no, lo único que importa es lengua y matemáticas, es lo único que importa, es lo único que importa, y no, importan muchas más cosas, porque justo, y la filosofía importa a todas las ciencias, eso es Tal lo cual. maravilloso de la filosofía. No hay ciencia sin filosofía, a pesar de que la filosofía no es técnicamente una ciencia, no hay ciencia sin filosofía. Así que, como digo, tanto para estudiantes curiosos y docentes, es un libro maravilloso que baja un montón los conceptos, está armado y pensado también incluso con actividades para desarrollar, Muy bueno. que se pueden hacer tanto en el aula como una tarea, o que se pueden hacer, si lo tenemos vos y yo, tenerlo en nuestra casa y jugar con el libro, ¿no? O sea, decir, a ver, voy a hacer este juego. Pues son ejercicios de pensar, ¿no? Son ejercicios de leer, de pensar, de proponer qué es lo que hace la filosofía y lo que eventualmente nos podrá hacer mejores personas o no. Sí, bueno, Excelente. Filosofía, un viaje dentro del aula, es un libro que ya está disponible en Edium, que está disponible en la librería universitaria, acá en la calle Sarmiento y 25 de Mayo. Y ahora voy con otro que decíamos, bueno, hablando de cosas baratas, bueno, un libro gratis. Un libro gratis en PDF, que lo pueden descargar desde nuestro sitio web en www.edium.uncuyo.edu.ar, o más fácil, porque ya nadie se pone a tipear, ¿no? Todo el www. Eso como que ya no pasa. No, eso se Pero si googlea. entras en... Si lo googleas, pones Edium y te va a Edium, aparecer ahí claro. nomás. Y ahí podés descargar un título que se presentó a raíz de un concurso que se realizó el año pasado, que realizó la universidad el año pasado, que convocó a la comunidad universitaria en general, o sea, a los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás, que realizaran ensayos con motivo de los 40 años de democracia. Entonces se convocó, esto lo convocó la Secretaría Académica, el área de Derechos Humanos y la Secretaría de Investigaciones y Posgrado. Y el resultado de esto es un libro con 12 ensayos, con más de 20 autores muy variados que hablan un poco de estos 40 años de democracia en Argentina. Y ese libro es completamente gratuito, es digital, por eso cuando comenzamos les decía, pueden leer también en sus teléfonos o en sus tablets o en sus computadoras, donde más les guste, o pueden, si tienen muchas ganas, lo descargan y lo imprimen. ¿Los autores son No, no, no hay locales, casi. Javier? Los autores son todos autores de la universidad, son todos, viven en Mendoza. Hay algunos autores que, Exacto. por ejemplo, uno de los artículos fue escrito por una alumna de intercambio, que no, ya no está acá, o sea, estuvo con su intercambio durante 6 meses acá, se copó con la idea, y colaboró con un artículo que fue seleccionado por el jurado. Y es un libro que abarca muchas cosas de las cosas que pasaron en los 40 años de democracia y desde muchos ángulos diferentes. Eso le da mucho valor al libro. Algunos piensan, bueno, ya tuvimos estos 40 años de democracia, ¿qué viene después? Y se involucra, por ejemplo, con el ambiente, con cómo está la cuestión ambiental. Otros que hacen un recuento histórico de cómo ha sido cómo fue la recuperación democrática en la universidad y en las universidades públicas. Hay una recuperación de figuras históricas. Hay de todo en este libro que, como les digo, es gratis, lo pueden descargar de la página web de DIUNC. Pueden chusmearlo, pueden leerlo, pueden leer uno, dos o tres artículos y listo, pueden leer todo. Pero es un libro gratis, disponible solamente digital. Así que quienes quieran meterse en este mundo de los 40 años de democracia y tratar de entender un poco cómo viene la mano, es un gran libro como les digo, con artículos muy, muy, muy variados, con estilos muy, muy variados, porque bueno, son muchísimos autores, son más de 20 autores, porque se permitía también la participación de autores colectivos, ¿no? O sea, de hecho, el artículo ganador es un artículo redactado por 6 personas. Me acabo de meter a la página, ¿eh? La primera nota que hay justamente hace alusión a este libro que usted está diciendo. ¿Dónde lo busco? ¿Catálogo? Catálogo. Y en el ¿Catálogo? catálogo está ordenado de lo primero a lo último, así Es que el debe ser el primero. segundo, si me Es el equivoco. El primero. primero, bien. Después tiene la Constitución del cine. Y de eso es con lo que nos vamos a meter ahora. Mire, pero es facilísimo. Excelente. Hermosa Eso, tapa. bueno, fíjate que funcione la descarga en la Argentina 40 años en democracia, que lo puedas hacer. Para la próxima columna te vamos a tomar evaluación, Darío. Tómame, mire, ya estoy haciendo el machete Está ya. bien. Está el resumen. Y Excelente, ya que descarga. estás Está muy lindo. en el catálogo, estás viendo también La Constitución del Cine, que es un libro que está en preventa. O sea, todavía no está disponible, lo vamos a presentar el día 5 de julio. La mayoría de los autores del libro La Constitución del Cine son autores sanjuaninos o que viven en San Juan. Entonces la presentación la vamos a hacer en su lugar de origen, ¿no? La vamos a hacer en San Juan, en el Museo de la Historia Urbana, que está ahí en el Parque de San Juan. Es un museo nuevo. Va a haber un streaming también de la presentación, así que quienes quieren seguirlo lo van a poder hacer. Y el libro La Constitución del Cine habla justamente de cine. También es un libro colectivo, es un libro con muchos autores, de productos de un equipo de investigación muy, muy variado, en el cual hay filósofos. De hecho, hay un cruce ahí. Una de las colaboradoras en el libro de Filosofía, un viaje dentro del aula, también es autora de uno de los artículos, de uno de los capítulos del libro La Constitución del Cine, que es Cristina Postlemann. Entonces, bueno, hay filósofos, hay estudiosos del cine, hay estudiosos de las artes visuales, y también hay, por ejemplo, abogados. Una cosa rarísima. Pero que da como resultado un libro que analiza el cine en el cine argentino de la primera mitad del siglo XX, en todas sus aristas y en todas sus consecuencias y en todas sus repercusiones, ¿no? Entonces, hay artículos muy, muy históricos. Hay artículos que hacen un análisis del cine como parte del arte nacional y hace traza paralelismos entre, por ejemplo, escenas de clásicos del cine, como, no sé, como Nobleza Gaucha, por ejemplo, con las obras pictóricas que se producían en ese momento, con la literatura que se producía en ese momento, con cómo todo, cómo la cultura siempre, por más que no parezca, cuando lo vemos con un poquito de distancia, está todo engarzado. Y todo va llevando por ciertos caminos, y nadie está haciendo arte solo, ¿no? Por más que los artistas se sientan así, ¿no? Uno cuando está escribiendo o pintando o grabando música, piensas, bueno, acá estamos medio un poco solos con esto, qué sé yo, bueno, pero estamos inmersos en una ebullición de conceptos y de valores que eso siempre se filtra en el arte, por más que queramos o no queramos. El libro es maravilloso, lógicamente tiene muchísimas imágenes y tiene muchísimas referencias también fílmicas. La mayoría de estas películas se pueden ver, son de acceso gratuito, muchas están incluso en YouTube, o sea, la plataforma de video por antonomasia a la que podemos recurrir. Así que cualquiera de estas películas podemos, a quien le pica el bichito, yo que ya leí el libro, digo, ay, mira, qué bueno sería volver a ver esta película, que ahora con estos otros ojos, ¿no? Y es re fácil, te metes en YouTube, tiki, tiki, y te pones la película, y la puedes ver, la puedes ver de vuelta. Y esto Qué bueno. de revisitar clásicos, está siempre buenísimo porque uno es ver las cosas con otros ojos. Y también entiende por qué son clásicos, justamente, ¿no? Hace un tiempo hablamos de los clásicos en la literatura y decimos, ¿por qué son clásicos? ¿Por qué los clásicos? Y bueno, porque se puede seguir leyendo, básicamente. Porque podemos seguir leyendo y podemos seguir sacándole el jugo a los clásicos de literatura y los clásicos de cine pasa lo mismo. Y acá tenemos una guía maravillosa que es La Constitución del Cine. Que es un Excelente. libro, como les digo, lo pueden conseguir en preventa. Lo que significa, lo bueno de la preventa es que no van a tener el libro ya en sus manos, pero lo pueden comprar a un precio más económico que el precio definitivo. Está con Excelente. un 30% de descuento el libro, así que, y ese es un libro, como les digo, que incluye imágenes, es un libro muy de una gran factura, está muy, muy bien. Muy bien hecho, acá yo lo digo como si no lo hubiera hecho yo, ¿no? Bueno, no es ubicar la historia tan rica que tiene nuestro cine argentino en contraposición de lo que, bueno, viene haciendo este gobierno con la cultura en general y con el cine, ¿no? En particular, No, no, no, atacándolo. y aparecen tal cual. Y aparecen también datos como muy curiosos, como que por ahí parecen. Como extraños, ¿no? A lo que uno piensa, por ejemplo, de cómo era la sociedad a principios del siglo XX. Decimos, pues, es una sociedad bastante pacata, bastante censurada, ¿no? Y de repente, por ejemplo, hay un capítulo dedicado al cine erótico. Sí, bueno, pero ¿qué habrá sido el cine erótico? Que mostraban un tobillo. Decimos, no, no, hay todo un desarrollo del cine, lógicamente, con una investigación tremenda, porque son películas que no, lógicamente no se publicaron en salas de cine, ni mucho menos, pero de decir, bueno, acá el erotismo del cine estuvo presente desde que se empezó a filmar, a alguien se le ocurrió filmar cosas cochinas, ¿no? Bueno, Javi, y la banda siguió tocando, Así. ¿no? La banda del Idium siguió tocando Y la mientras el banda siguió Titanic, tocando. ¿no? Y Se va hundiendo, pero tal no cual, importa, hay que seguir tal tocando. Bueno, cual, tal cual. felicitaciones, la verdad es Así que que bueno. no he traído una muy buena noticia. Mirá que cuesta encontrarla en este contexto, pero es muy, muy buena noticia. Todas las recomendaciones, Cuesta, así que y bueno. Eh, sí, muy seguiremos, buena. se, seguiremos tocando mientras dure el hundimiento. Así será. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Buen inicio de Bueno, un semana. abrazo también para todos ustedes y toda la audiencia, que estén todos muy bien. Abrazo grande.